bailando nadie le gana cuando repica una rumba. Cuentan que la colombiana tiene la cara bonita, dicen que la peruana tiene la boca chiquita. Yo sé bien que en Buenos Aires todos los pollos son buenos y no hay nada comparable con un pollito chileno, no, no. Pero cuando veo una bandera, toda la sangre se me alborota. Y si yo veo una matancera, entonces sí que boto la pelota. Me dicen que las cubanas le gana cuando repica una rumba. Cuentan que la colombiana tiene la cara bonita y dicen que la peruana tiene la boca chiquita. Yo sé bien que en Buenos Aires todos los pollos son buenos y no hay nada comparable con un pollito chileno, no, no. Pero cuando veo una bandera, toda la sangre se me alborota. Y si yo veo una matancera, entonces sí que la peruana con la rumba.